se dieron cuenta que vino con su boina y los guantes también para boxear. Así que, gran defensor de la fe. Señor, te damos gracias, le pedimos que extiendan sus manos. Bendimos, Señor, humildemente, de lo más profundo de nuestros corazones, que derrames una unción nueva, refrescante, purificadora de tu Santo Espíritu sobre este tu siervo. Que le sigas dando ese ardor, ese deseo, ese amor implacable para defender tus cosas, Señor. Defender tu mensaje, como también defender la fe cristiana, Señor. Te pedimos que lo utilices como vehículo, como instrumento de tu palabra, y que Él, a través de su prédica y su compartir esta tarde con nosotros, en nosotros cree la necesidad de buscarte y aprender un poquito más de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a hacer una pequeñita oración invocando al Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Toda duda. Todo miedo. Todo miedo. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. De tu paz. De tu paz. De tu gozo. De tu gozo. De tu alegría. De tu alegría. A ti, Divino Espíritu. A ti, Divino Espíritu. Que eres Dios. Que eres Dios. Y siempre nos acompaña. Y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. El honor. El honor. El poder. El poder. La adoración. La alabación. Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, me han pedido que comparta un tema, soportando la cruz. ¿Sabe por qué? ¿Por qué me impresiona? Porque es un tema que es difícil de aceptar, que no vengo a decirle lo que ustedes quisieran escuchar. Vengo a decirle lo que Dios les manda a decir a través de su palabra, para que ustedes sigan por el camino hacia el cielo, sin miedo, sin temor, con alegría, a pesar de que tengan que cargar la cruz. Bueno, comenzamos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34, Jesucristo, el Señor, nos hace la primera propuesta a todos los cristianos. Y es una propuesta que no podemos evadir. Me imagino que aquí todos son cristianos. Y si todos son cristianos, es porque están dispuestos a escuchar a Jesucristo, seguir su camino. Recuerda a San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, pues vamos a escucharlo a Él, vamos a caminar por ese camino para alcanzar la vida. Yo soy el camino, hay que transitarlo. Yo soy la verdad, no nos vamos a equivocar. Y yo soy la vida, el final de la vida eterna. Entonces, vamos a ver cuál es el camino para llegar al cielo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Él nos dice a nosotros? San Marcos capítulo 8, versículo 34. Aquí está la propuesta de Jesús, una propuesta clara. Debo decirle que Jesucristo no era de la secta Pare de Sufrir. No. Ni tampoco esa es su doctrina. Su doctrina es todo lo contrario a la doctrina del mundo. La doctrina del mundo es Pare de Sufrir. La doctrina de Jesucristo, escuche, San Marcos capítulo 8, versículo 34. Vamos a ajustar la palabra. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: a sus discípulos y a toda la gente, y les dijo, paren la oreja, El que quiera seguirme. Otra vez. El que quiera seguirme. Otra vez. El que quiera seguirme. A ver, levanten la mano los que quieren seguir a Jesús. Ahora espérense. Dale. Que renuncie a sí mismo. Otra vez. Que renuncie a sí. Que renuncie a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Ahí, quédese ahí. Tome su cruz y que me siga. En castellano, Jesucristo no nos propone a nosotros una salvación sin cruz. Él es claro, desde el comienzo, desde el llamado. Aquel que quiera ser discípulo mío, ¿ve que es desde el llamado? Desde el comienzo, cuando usted sigue a Jesucristo, usted ya debe tener muy claro por dónde tiene que pasar. Tome su cruz y sígueme. Pero a mí me llama la atención la cruz que él propone. Él propone allí, ustedes saben que hay muchas cruces, ¿verdad? La mujer dice, la cruz mía del marido. El marido dice, la cruz mía de la mujer. Bueno, pero la más grande. El otro dice, la cruz mía es mi hijo, es mi suegra. Bueno, pero la más grande, la que Jesucristo hoy nos invita a cargar, todas tenemos que cargarla. Pero la más especial es, repítalo de nuevo, otra vez, le dijo a los discípulos, a la gente, le dijo. El que quiera seguirme. El que quiera seguirme, pongan, tenga, a ver, listo, la cámara, para que le tomen una foto. A ver, el que quiera seguirme. No, que no. Sí listo mismo. Para la cámara. Otra vez. El que quiera seguirme. Que renuncie a sí mismo. Léalo. Léalo. Que renuncie a sí mismo. Pácata. Esta es la cruz más difícil. Renunciar a lo que a mí me gusta, a lo que yo pienso, a lo que a mí me nace. Esa es la cruz más difícil. La más pesada. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que el Señor Jesucristo, que cargó la cruz, no dice en la Biblia que en la cruz Jesús iba llorando. ¿Verdad que no? Pero sí dice que lloró y botó unas lágrimas. Allá en San Lucas capítulo 22, leamos el versículo 41. Cuando Jesucristo, antes de ir a la cruz, diríamos física, pasó primero por esa cruz que él está diciendo. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Para que ustedes se den cuenta que esa es la cruz más pesada que hizo que Jesús sudara gota de sangre. Escuche. Se apartó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, se arrodilló y oraba. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siga. Se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas, y en medio de la angustia oraba más intensamente. Le corría el sudor como gotas de sangre. Ahí. ¿Se dan cuenta que el sacrificio que Jesús estaba viviendo, hágase tu voluntad y no la mía? Era un sacrificio. Como sudar gotas de sangre, dicen los que saben de eso, que sudar gotas de sangre es que a usted lo entierren vivo. Sería para usted sudar gotas de sangre, que a usted lo entierren vivo y que usted quiera salir y no pueda salir ahí y sepa que lo enterraron vivo. Ahí usted podría sudar gotas de sangre. El sacrificio de Jesucristo, el más grande, cuando sudó gotas de sangre, es cuando estaba diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos está diciendo en castellano las Sagradas Escrituras? Que cuando usted renuncia a su voluntad para hacer la de Dios, esa es la cruz que nos hace sudar gotas de sangre. Esa es la cruz más pesada. Allá en la cruz, cuando estaba muriendo, no sudaba gotas de sangre, botaba la sangre porque ya tanta herida, pero no sudaba gotas de sangre. Allí él estaba orando hasta ahora. Estaba orando en el huerto de Getsemaní y orando botaba gotas de sangre. Un sacrificio interno. Por eso dice: el que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo significa: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El diablo hoy ha tenido una victoria. Hoy día en el mundo el diablo ha tenido una victoria. Le ha gritado al mundo: pare de sufrir. Haga cada quien lo que le venga en gana. Y eso es lo que tienes que hacer. Y por eso el mundo ha dejado de ser cristiano, de verdad. Y por eso el mundo no encuentra seguir a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y le hemos agarrado odio a la cruz, al sacrificio. Si usted ya no aguanta a su esposo, déjelo. Déjelo. Si usted tiene muchos problemas en el trabajo, métele un tiro a esa persona o quítese usted la vida. O sea, pare de sufrir. No tiene que hacer ningún sacrificio. Jesucristo dice: hay que hacer un sacrificio, hermano. Abrazar la cruz, soportar la cruz, es ser capaz de decir: a mí me gustaría tomar licor, me encanta, soy un alcohólico y no puedo más, pero Señor, mira al cielo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si esa persona que está aferrada a ese vicio dice: hoy no voy a tomar licor, déjeme decirle que es una cruz muy pesada, y esa es la que Jesús dice que tenemos que cargar. Si un hombre tiene una moza y la ama como si lo hubiese parido y es una mujer de esa, bueno, de la mejor, ¿cómo es? 90 90 90, es así. Esa. Así, usted la entiende. Entonces, él la mira, al mirarla dice: esto es lo maximito, esto es lo que yo deseo, esta es la lotería que yo me saqué. Pero, ¿qué dice Dios? Dios dice que no, que si no es mi esposa, no. Renunciar a ese deseo es una cruz tan pesada, es una cruz tan fuerte, que lo hace sudar gotas de sangre. Pero dice Jesús que ese hombre que haga ese sacrificio, ese está siguiéndolo a él. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Ese es un verdadero cristiano. Entonces, ese verdadero cristiano ayudará a que se cumpla el lema, para que el mundo crea. Entonces, cuando vean a don Pánfilo, que estaba enamorado con la hija de doña Trina, pero que por amor a Dios la dejó, por amor a Dios hizo el sacrificio, el mundo dice: si hay cristianos de verdad. Cuando vea que Petronilo, que le metía al alcohol o a la droga, y diga: yo por amor a ti, Señor, porque te amo, no me importa el sacrificio que tengo que hacer, pero me doblo a tus pies, lo hago por ti, entonces el mundo podrá creer que efectivamente Dios existe y que obra en cada uno de nosotros y que hay cristianos en el mundo, porque se ven aquello que dice la renovación carismática: si tú dices que tú crees en Jesús. Ve, eso es, ese es el detalle. Ahora bien, es muy difícil renunciar a nuestra voluntad. Desde pequeño a nosotros nos enseñaban antes a obedecer a nuestros padres, aprendiendo a renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de papá y mamá, para mañana aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero ahora que no nos enseñan a obedecer sino a desobedecer, y cada quien hace lo que le dé la gana, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios, que ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos? Entonces, si no somos capaces de renunciar a nosotros mismos, no podemos ser discípulos de Cristo. El que quiera ser discípulo mío, no es que diga, aquí nos dice Jesús, el que quiera ser discípulo mío, diga: yo soy cristiano y punto. No, dice: niéguese a sí mismo, que se le note, para que el mundo crea que eres cristiano. Si no, ¿qué clase de cristiano eres? Hermanos queridos, hoy tendríamos que ver, ustedes quieren soportar la cruz, Le voy a dar un dato. Deben saber que todos tenemos una cruz muy pesada que es la de renunciar a mí mismo. Si quieres soportar la cruz, comience a ver qué es lo que a usted le cuesta para seguir al Señor. Puede ser que usted diga mentiras. Puede ser que usted diga malas palabras. Puede ser que usted hable de los demás. Puede ser que usted sea perezoso. Puede ser que le dé mucha rabia. Puede ser que esté viviendo en adulterio. Esté viviendo rejuntado. No se quiere casar. Está viviendo casado solo por lo civil. Está viviendo en la droga. Está viviendo en la prostitución. Está viviendo en lo que sea. Lo que sea pecado y la parte de Dios. Si usted no mueve ni un dedo para salir de ahí, entonces usted no está soportando la cruz. No hay ninguna cruz. Porque imagínense, si a usted le gusta la droga y va a fumar droga, ¿dónde está la cruz? No hay cruz. Lo que me gustó, lo hice. A usted le gusta el licor y voy a tomar licor, ahí no hay ninguna cruz. Pare de sufrir, lo que me gusta lo hago. Pero si usted deja algo por el Señor, hay una cruz. Entonces usted soporta la cruz. Soporto ese sacrificio de dejar este pecado por amor al Señor. Y el Señor es claro, el Señor Jesús es claro. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Él nos dice que tenemos que soportar eso, pero Él nos dice también cómo tenemos que soportarlo. Porque no es solamente decir, hay que soportarlo, qué bien. Yo tengo que hacer un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que yo tengo que hacer para cargar con mi cruz y seguir a Jesucristo? ¿Cuál es el vicio? ¿Cuál es el pecado que yo tengo que dejar? Si no hago ese sacrificio, no hay cruz. Y si no hay cruz, entonces no soy discípulo de Cristo. Seré discípulo de Mandrake el mago, pero de Cristo no soy, aunque tenga el título de cristiano. Escuche cómo dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas. Vengan a mí, dice el Señor, el que esté cansado y agobiado por la carga. Jesucristo, ojo, no dice que usted no se va a cansar. Dice que usted se va a llegar el momento que se va a cansar. Va a sentir un peso, una carga muy grande. Llámese como se llame. Sí, ya me cansé de tanto luchar dejando esto. Ya llegaron mis amigos y me dijeron vamos a tal parte. Ya me cansé de no salir, me voy con ellos. No. Cansado de cargar la cruz, otra cruz, cansado ya del marido o de la esposa o del esposo, cansado de los hijos, cansado del trabajo, cansado de la vida, cansado de lo que sea. Jesús dice va a llegar un momento, Jesucristo dice que va a llegar un momento, dice el que esté cansado, en castellano, va a llegar un momento en que ustedes se van a cansar y agobiado por la carga. Va a haber un momento que usted dice, ya no puedo más. ¿Qué dice Jesús? Tiren la carga, tiren la cruz y pare de sufrir. No, escuche lo que dice. Y yo los aliviaré. Vengan, esté cansado y agobiado. Vengan a mí. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos cansados? ¿Irnos a tomar licor? ¿Irnos a fumar droga? ¿Irnos a una parranda? El que esté cansado y agobiado, venga a mí. Hay una promesa. Venga a mí. Los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Y yo los aliviaré. Porque hay gente con estrés, con E4 y con E5. Porque no saben esta oferta. Ya sé que tienes problemas, ya lo sé. Ya sé que tienes pesadas cargas, ya lo sé. Pero no has escuchado. Hoy vengo a decirle, hermano, que ciertamente entiendo que tienes cargas, que tienes mucho trabajo, que tienes muchos problemas, y encima de eso tienes una enfermedad, encima de eso los hijos no la toman en cuenta, encima de eso el marido le está poniendo cacho, encima de eso se le quitaron las ganas de vivir. ¿Qué hago? Jesús dice, cuando estés en eso, no vaya un brujo. Venga a mí, yo les prometo, yo les aseguro que los aliviaré. ¿Por qué no hacemos la prueba? Los reto, hagan la prueba. Vamos, pero no es que llegue y le diga, Señor, aquí estoy, ayúdeme, chao, porque tengo que irme a trabajar. No, no, venga a mí, dedíquele tiempo al Señor, yo lo aliviaré. Y escuche lo que sigue. Carguen con mi yugo. No, acérquese más el micrófono o póngale más volumen a la voz. Carguen con mi yugo. Otra vez. Carguen con mi yugo. Carguen, carguen, carguen. Carguen con el, carguen con la cruz, pues. Carguen, carguen. No dice, boten la cruz. Boten la carga. No, cárguenla. Y aprendan de mí. Y aprendan de mí. Que soy paciente. Que soy paciente. Y humilde de corazón. De corazón. Aprendan. Entonces, ¿cuál es la persona que bota la carga? El soberbio. El que dice, yo ya no aguanto más, me tiene hasta aquí. No aguanto más, no soporto más. Ese no sigue el camino del Señor. Soporten la carga. O sea, aprendan de mí que soy manso. Manso. ¿Por qué dirá manso? Porque muchas veces botamos la cruz, no soportamos la cruz porque se nos sale la rabia. Porque somos soberbios, porque no aguantamos, porque no perdonamos, porque no somos mansos, porque somos lobos. O porque el diablo nos engañó diciendo, es que hay que ser manso, pero no menso. Nos engañó el diablo. El diablo, para que nosotros no le creamos al Señor, dice, hay que ser manso, pero no menso. No, la Biblia dice, imítenme a mí que soy manso y humilde, humilde de corazón. Jesucristo fue humilde, lo insultaban, lo maltrataban, lo calumniaban, le decían tantas cosas, y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Sigue. Y sus almas encontrarán descanso. Mírenme a mí que soy manso y humilde de corazón. Siga. Pues mi yugo. Mi yugo. Es suave. Es suave. No dice que les va a quitar el yugo. ¿Qué es lo que dice? Va a ser que su yugo sea suave. Él no dijo que los cristianos no iban a sufrir. No, Señor. Dijo que los cristianos iban a ser diferentes a los demás porque su yugo iba a ser suave. ¿Y qué más? Y mi carga libre. Y él propone que le va a ayudar a aliviar la carga. Él no dice, le voy a quitar la carga. Va a decir que cuando otra persona se quita la vida, usted como es cristiano, usted es capaz de soportarla porque Jesús le ayuda a cargar la carga, se la hace más liviana. Que cuando otra persona va a un brujo, que cuando otra persona se toma un veneno, que cuando otra persona no sabe qué hacer, dice que no vale la pena vivir, usted dice, yo voy aquí con el Señor, yo lo sigo a Él, yo aguanto. Una y otra vez. Ahora bien, le voy a mostrar cómo hacer para nosotros soportar la cruz. Porque es muy difícil. Es muy difícil soportar la cruz. Sí. San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17, nos viene a hablar que tenemos que cargar la cruz, pero que hay personas que no les gustaría cargar la cruz. Y el mismo San Pablo nos dice cómo se carga la cruz. ¿Cuál es la clave? ¿Dónde está el detalle para que usted y yo podamos cargar la cruz? Póngale nombre. Enfermedad, traición, pareja, dispareja. Póngale nombre. Problemas económicos, problemas porque usted está en Estados Unidos y no tiene arreglados los papeles y lo quieren sacar corriendo. Problemas, llámele que sea, pero que usted carga una cruz pesada. ¿Qué dice San Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 17? Y verán ustedes cómo Dios hoy nos invita a no a botar la cruz. Yo no vengo hoy a decirle que boten la cruz, porque Jesucristo no nos dijo eso. Yo vengo a decirles hoy que si Jesucristo nos dijo que cargáramos la cruz, hay que cargarla. Y si Él dijo ¿Cómo? Vengan a mí y yo los aliviaré. Pues vamos a ir a Él. Ya sabemos cómo, a través de la oración. Pero hay un motor, hay algo que nos va a permitir cargar la cruz sin soltarla en el camino. Escúchelo. Hermanos, sigan mi ejemplo. Otra vez. Hermanos, sigan mi ejemplo. Dice San Pablo, hermanos, sigan mi ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Dale a ver. Y pongan la mirada en los que siguen el ejemplo que yo les he dado. Ajá, ¿cuál será ese ejemplo? Vamos a ver, siga. Muchos frecuentemente, y ahora se los digo llorando, viven como enemigos de la cruz de Cristo. El primer ejemplo es no imitar a aquellos que viven renegando, maldiciendo, siendo enemigos de la cruz de Cristo. Se lo traduzco en castellano. Aquellos que viven como los cochinos, puercos, cerdos, marranos, no sé cómo le dicen ustedes. Chancho, bueno, algo así. ¿Ustedes han visto que cuando los llevan en carro, van en carro y todavía van chillando? No tenemos que ser así. ¿Cómo vaya? No. Pero hay personas que reniegan de todo. De todo, de todo. No aceptan nada. No quieren sufrir nada. No quieren padecer nada. Entonces dice Pablo, ay, eso me hace llorar. Que hayan cristianos que no sean capaces de soportar la cruz. Que hayan cristianos que vivan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo se entiende eso? Una persona que diga, yo ya me decidí, me voy a divorciar. ¿Por qué? No aguanto más. Enemigo de la cruz de Cristo. No quiere soportarla. Mañana se va a casar con otro y tiene que soportarlo, ¿o no? Tendría que encontrarse un hombre como yo. Epa, no, en serio. No quieren soportar nada. Ah, pero a ese no lo soportan, pero mañana sí va a soportar a otro que es peor, incluso. Siga. Su destino es la perdición. Aquellos que no soportan la cruz, ¿cuál es el destino? La perdición. Bien lo decía Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. El que no quiera la cruz, su destino final es la perdición. Siga. Su Dios es el vientre. Se preocupa solamente por lo que él siente, por lo que desea. Su Dios es el vientre. ¿Por qué no sigue con la cruz? Porque no me gusta, porque no quiero, porque no me nace, porque no me parece. Porque busca su propio yo. Su Dios es el vientre. ¿Qué significa? No dice como Jesús, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Sino dice que se haga mi voluntad, lo que yo deseo. El vientre es lo que yo deseo. Lo que tengo hambre, necesidad, lo que para mí es una necesidad. Lo que yo quiero que se me cumpla, no lo que tú mandas. Eso va camino a la perdición. El que dice, Señor, que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú mandas, ese va camino a la salvación. Esa es la cruz. Sigue. Su honor, lo que es vergonzoso. De paso, se siente orgulloso de lo que es vergonzoso. Miren el ejemplo concreto. El que le gusta tomar licor se siente orgulloso. El que le gusta fumar drogas se siente orgulloso de eso. Se siente grande. El asesino se siente orgulloso con un arma. Se siente orgulloso. Siga. Su mentalidad es terrena. Su mentalidad es terrena. ¿Se acuerdan? No lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en la casa. ¿Se acuerdan? Cuando en Mateo 16:21, Jesús le dice a Pedro y a los apóstoles que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, allá lo van a insultar, lo van a golpear, lo van a matar, pero que al tercer día resucitará. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, eso no puede ser. Pare de sufrir, tú eres hijo de Dios. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque el pensamiento del hombre es pare de sufrir, pero el pensamiento de Dios es el que tome su cruz y me sigue, ese es el que va a triunfar. Apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Por eso Pablo vuelve a repetir, ¿qué dice Pablo? Su mentalidad es terrena. Su mentalidad es terrena. Aquel que renuncia a su compromiso, aquel que no es capaz de hacer un sacrificio por amor a Dios, su mentalidad es terrena. Siga. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Ah, si aquellos son terrenos, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Hacia dónde queremos caminar nosotros? ¿Qué buscamos? Observa que San Pablo dice que los que van por aquí, la condenación. Los que van por aquí, el cielo. Entonces San Pablo nos invita a pensar, en pocas palabras, ¿a dónde va a ir nuestro final? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos llegar al cielo? Vamos, Cristo nos dio el ejemplo. Tomemos la cruz y sigamos. El final es el cielo, pero después que muramos. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si cae en tierra y muere, da fruto en abundancia. Sí, da fruto en abundancia. ¿Y nosotros queremos dar fruto? Sí, pero ¿queremos morir? No, no queremos morir, pero sí queremos dar fruto. Entonces nos pasa a nosotros, nos pasa como cuando Jesús, ¿se acuerda? Que Jesús iba caminando y vio una higuera y fue a buscarle frutos, pero en vez de frutos encontró puras hojas, no, pero hojas frondosas, ¿se acuerdan? Hojas frondosas, pero se puso a buscarle y no había fruto. ¿Y por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. Porque dice la Biblia, ¿cómo se da el fruto? Si no cae en tierra, muere, no puede dar fruto. ¿Qué nos decía en castellano? Que aquel cristiano que no acepte la cruz es como esa higuera frondosa. Yo soy católico, apostólico y romano. Y a ver los frutos para que el mundo crea. No. Puras hojas. Yo soy de la renovación carismática. Yo soy del camino. Yo soy legionario. A mí qué me importa. A ver los frutos. Vamos a ver los frutos. ¿Dónde están los frutos? Si no, es una higuera frondosa sin frutos. Hermano querido, entonces observen que la Sagrada Escritura nos viene a decir que nosotros somos ciudadanos del reino, y los ciudadanos del reino obedecemos a lo que Jesús manda. Ahora bien, si San Pablo dijo, ¿se acuerda cómo comenzó en el versículo 17? Repita el versículo 17. ¿Recuerdan cómo comenzó el 17? Hermanos, sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Ah, ¿cuál fue el ejemplo de Pablo? Vean el versículo 7, de ahí mismo, del mismo capítulo. El versículo 7, ¿cuál es el ejemplo? ¿Por qué llegó Pablo a decir que los ciudadanos del reino seguimos la cruz, pero los que viven según el mundo no siguen la cruz? Y aquí está, hermanos, ¿cuál es el detalle de Pablo que nos invita a seguir el ejemplo? ¿Qué ejemplo tenemos que seguir? ¿Por qué San Pablo tenía claro que tenía que cargar la cruz? Dale. Lo que para mí era ganancia. Lo que para mí era ganancia, llámelo vicio, llámelo pecado, el que usted le guste, el pecado que usted tenga, ese pecado que para usted es lo maximito, ese deseo, ese gusto, gustico o gustazo, lo que para usted, otra vez, era ganancia. Lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo perdida. Ahora, por Cristo, antes para mí era ganancia. ¿Qué era una ganancia? Tener una moza. Será ganancia. Y si tenía dos, doble ganancia. Y si tenía tres, triple ganancia. ¿Qué era ganancia? Robar sin trabajar, tenía ganancia. ¿Qué era ganancia? Los vicios, ganancia, lo que a mí me gustaba, y si lo encontraba fácil, mejor todavía. Ganancia, lo que a mí me gusta es ganancia. Pero dice, por Cristo lo consideré ya pérdida, basura, la consideré nada, por Cristo. Observen una cosa, sin Cristo es una cosa, y con Cristo otra cosa. Sin Cristo, los vicios, el pecado es ganancia. Cuando nos convertimos a Cristo, esto que era ganancia pasa a ser pérdida, basura. Siga. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Observe, todo lo puedo considerar pérdida cuando yo miro a Cristo mi Señor. Cuando yo pongo los ojos en Cristo Jesús, lo demás es pérdida, lo considero pérdida. ¿A mí qué me importa? Que se pierda todo eso, no me importa. Cuando yo no pongo los ojos en Cristo Jesús, cuando pongo los ojos en el dinero, ¿saben qué es pérdida? Ir a misa, eso es pérdida. Rezar, eso es pérdida, yo no tengo tiempo para perder. Ir a un encuentro de ámames, ¿sí no? Ir a un encuentro de ámame, eso es perder tiempo, eso es pérdida. Y si cobran, peor todavía. Dice Jesús, dice Pablo, todo lo considero pérdida cuando miro a Cristo. Siga. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura. ¡Ay! Otra vez, por Él. Por escuche, Él. Por favor, hermano, a ver, esto es palabra de Dios. Aquí está el secreto. A ver, el secreto para cargar la cruz. A ver, el secreto para renunciar al pecado. A ver, el secreto para que usted y yo podamos hacer un sacrificio de prendernos del mundo y comenzar a buscar el reino de los cielos. Escuche, por Él, cuando yo pongo los ojos en Él, cuando yo lo quiero seguir a Él, doy todo por perdido. Doy todo por perdido. Y lo considero basura. ¡Basura! ¡Basura! Lo que antes para mí era tan importante, ahora lo considero basura. Y es verdad. ¿Para qué le sirve el dinero de usted después de muerto? ¿Para qué le sirve los carros, las casas? ¿Para qué le sirve todas esas cosas que usted tenga después de muerto? ¿Para qué le sirve? Y a veces ni siquiera se ha muerto. Hay gente que tiene dinero y no puede comer. ¿Sí? Esto todo lo considero basura, dice Pablo. Siga. Con tal de ganarme a Cristo. Con tal de ganarme a Cristo. Entonces, si ustedes observan, Pablo tenía los ojos fijos allá, a una meta. Pablo tenía una meta. Quería llegar a Cristo, obtener a Cristo. Dale. Y estar unido a Él. Y estar unido. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Hasta que usted y yo no estemos unidos a Cristo, nunca vamos a considerar basura las demás cosas. La basura nos hace desprender de Cristo. Más bien nos apartamos de Cristo. Hay personas que prefieren no comulgar antes que dejar el pecado. ¿O no? Claro. Claro que sí, prefieren eso. Al Señor lo dejan como una basura. Y lo que es una basura para Pablo, eso lo agarran como una riqueza. ¿Qué está pasando? No tenemos los ojos fijos a dónde queremos llegar. Siga. No con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo. La justicia que Dios concede al que cree. Aquí está el secreto. Esto es cosa de fe. Cuando se pierde la fe, la gente no puede encontrar a Cristo, no le puede dar el valor, no puede considerar las cosas basura porque no tiene fe. Esto se trata solamente de fe. Siga. Lo que quiero es conocer a Cristo. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, imítenme a mí, yo lo que quiero es conocer a Cristo. ¿Y usted a quién quiere conocer? Ojalá y sea Cristo y no a Cristina o a Christopher. A Cristo, siga. Y sentir en mí el poder de su resurrección. Y sentir en mí el poder de su resurrección, el cambio, la transformación en mi vida. Siga. Tomar parte en su sufrimiento. Ay, ay, ay, ay, ay. Otra vez, escuche, escuche. Tomar parte en su sufrimiento. Pablo dice que él quiere tomar parte en sus sufrimientos. ¿Y usted qué quiere? Pare de sufrir. Miren la mentalidad de Pablo. Yo quiero tomar parte en sus sufrimientos. ¿Sí? Así como decía una muchacha. Se fue para monja. Se fue para monja. Y llegó y le dijo a la madre superiora: vengo aquí porque quiero ser santa. Yo quiero que me ayude a ser santa. Yo quiero seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero alcanzar la santidad y espero que ustedes me ayuden. Y le dijo la superiora: muy bien, claro que sí, está bien. Y la recibió. Y ya llevaba unos días ya en el convento. Ya había pasado algunos días, a lo mejor años, cuando le dice la superiora: necesito que vaya a limpiarme la oficina. Se fue a limpiarle la oficina, pero la superiora puso encima de la mesa un jarro bien bonito que tenía recuerdo, bien hermoso, con unas cositas dentro. Lo puso allí. Era de un material bello pero delicado. La muchacha comenzó a limpiar, ¿verdad? Mientras la muchacha fue a limpiar el coleto que estaba sucio para volver a seguir limpiando, vino la superiora corriendo a escondidas y pácata, tiró el jarro, lo tiró al suelo, lo partió y salió corriendo y se fue y se escondió. Viene la muchacha, regresa y encuentra el jarro partido y dice, ¡ah! Y se va y le dice a la superiora: madre, madre, yo no sé quién, alguien entró y partió el jarro que estaba ahí. ¿Cuál jarro? El que estaba encima de la mesa. Mujer, me partiste el jarro, no sabe cuánto vale para mí. Y comenzó y le ha metido una insultada, le dijo hasta de qué mal se iba a morir a la pobre muchacha. Madre, pero no fui yo. ¿Cómo que no fue usted? Usted es la única que entró aquí. Aquí no había más nadie. Aquí está usted y yo, más nada. Usted es una sinvergüenza. ¿Cómo me va a partir el jarro? Usted se me larga de aquí. Y comienza a decirle a la mujer: madre, yo no fui. Usted fue. Y no diga que no. ¿Por qué? Asuma su responsabilidad. Al fin la muchacha se calentó y dijo: pues me largo de aquí. Usted no es mi mamá para que me esté peleando. Además, yo no hice nada. Yo me voy de aquí. Usted no se quite de ese, ¿cómo es lo que se pone en la mona? Ese hábito, porque yo me largo de aquí. Usted no es ni cristiano. Usted, mire cómo me trata. Y sale llorando y se va. Y me voy. Cuando iba llegando ya al cuarto, iba la superiora a la pata. Llegó y le dijo: ¿te vas? Dijo: sí. ¿Por qué te vas? ¿Cómo que por qué? ¿No ve lo que me hiciste? Digo, ¿usted no acuerda que cuando usted entró dijo que quería ser santa? Que le ayudara a ser santa. Y para ser santa tiene que pasar por insultos, por calumnias, por humillaciones, por desprecio. Y mire, usted que quiere ser santa y no aguantó ni siquiera una calumnia. ¿Cómo es que quiere ser santa? Dijo: ay, madre, ¿por qué no me dijo? Mire, hoy Dios quiere que usted y yo seamos santos, y le hemos pedido a Dios que queremos ser santos. Y Dios dice: Petronilo, mande, Señor, mire que doña Pánfila quiere ser santa. ¿Usted quiere ir a mentarle a la madre? Claro, Señor. Y va Petronilo y le mente a la madre y usted sale con un revólver y mete un tiro. ¿Qué santo va a ser usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señor, yo quiero un hogar santo. Pues si quiere un hogar santo, se va a encontrar una pareja que lo santifique. Y usted que le pidió una pareja para ser santo, ahora dice: me divorcio. ¿Por qué? Porque Dios le mandó una persona que lo está santificando. ¿O no? Es que San Pablo dice, ¿cómo es? Repita otra vez, ¿cómo dice San Pablo? con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No, más adelante, siga. No es que haya alcanzado... No, más atrás entonces. Lo que quiero es conocer a Cristo. Ajá. Y sentir en mí el poder de su resurrección. Ahí, ahí, ahí lo que viene. Tomar parte en sus sufrimientos. Ahí sí eran, digamos. Tomar parte de sus sufrimientos. ¿Será que usted quiere ser insultado como Cristo? ¿Yo? No. ¿Dónde queda mi reputación? ¿Usted quiere ser calumniado? El hombre más hombre de esta tierra, lo maldijeron, lo insultaron, lo calumniaron, lo golpearon, y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Pero eso es él, pero él dijo: yo soy el camino, sigan por aquí. Yo soy la verdad y soy la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros nos vendieron una idea equivocada del cristianismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que el evangelio está sin estrenar. Que los cristianos no queremos estrenar el evangelio. Por eso Jesús dijo: rema mar adentro, no se queden ahí a la encimita. Hay que remar mar adentro. Y para remar mar adentro es vivir el evangelio tal como Jesús lo manda, sin ponerle adornos. Dejemos, hermanos, que los demás nos santifiquen. Cuando los demás, miren los santos, que siguen el ejemplo de Jesús, los han humillado, los han despreciado. Santas mujeres que tenían marido y fueron sinvergüenza, vagabundos, le humillaron, le maltrataron. ¿Y por qué llegaron a ser santas? Porque pasaron por la prueba. ¿Ustedes saben lo que significa virtud probada? Que han pasado por la prueba. Y si no han pasado por la prueba, no es virtud probada. ¿Es mentira? Ah, un cristiano probado es que ha pasado por la prueba. Entonces, solamente así el mundo creerá. Cuando vea y diga: epa, ¿y por qué este señor lo insultaron, lo maldijeron, lo calumniaron? ¿Y por qué guardó silencio y no se defendió? Cuando el mundo diga: mira, ese por qué, y la gente le va a sentir curiosidad, y habrá un chismoso que le diga: ¿por qué ese es cristiano? ¿Por qué se cree en el Señor? Y dice: oh, entonces sí es verdad que existen los cristianos. Entonces es algo espectacular. Cuando usted a alguien le haya hecho un daño y usted sintió un odio tan grande, y usted dice: si fuera por mí lo agarraría, lo volvería picadillo y lo tiro al mar. Pero si el Señor me dice que tengo que perdonar, tengo que cargar esa cruz y decir: lo perdono. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Lo perdono. Y la gente dice: ¿y usted perdonó ese sinvergüenza? Sí. ¿Usted sí es menso? No, yo soy cristiano. Yo hoy vengo a decirles, animarles a ustedes que no desprecien la cruz. Que no desprecien la oportunidad como aquella muchacha que desperdició la oportunidad que la superiora le estaba dando de crecer en la virtud. Hoy vengo a decirles que sí vale la pena soportar lo que ustedes soportan. Que sí vale la pena cuando usted una enfermedad la asume y le dice: Señor, toma mi enfermedad, no aguanto más, tómala, Señor. Y la carga se hace ligera y el yugo se hace suave, y el Señor lo hará descansar, lo aliviará. Será distinto a los enfermos demás. Cuando tengas un problema, yo quiero que aprenda a hacer del estiércol de vaca abono. Sí. De las cosas que aparentan ser malas, a ver, aproveche y sáquele producto, sáquele fruto a eso. Aprendan que el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para dar fruto. No seamos cristianos sin fruto. Hace falta cristianos que podamos morir a nuestro yo para que den fruto y el mundo crea que existe cristiano. ¿Por qué el mundo no cree que existe cristiano? Porque no se nos nota, no se nos ve. Somos cristianos de puro bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. De pura palabra. No se nos ve, no se nos nota. Hermanos queridos, entonces Pablo dice que él quiere soportar los sufrimientos de Cristo. Distinto a nosotros, que estamos renegando de los sufrimientos. Siga. Y si no tenemos sufrimientos, los inventamos. Diga. Tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de... Pues, a ver, ¿por qué Pablo dice que a él no le importa el sufrimiento ni la muerte? Escúchelo, pongan la lupa, ¿por qué? Con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. Eso es lo que a él le importa. Él tiene una esperanza, la resurrección. Yo tengo la esperanza, la vida eterna. Yo sé que voy a sufrir, pero no puedo llegar a la resurrección sin antes pasar por la cruz. No puedo. Tengo que pasar por la cruz para llegar allá. Ah, nosotros sí, queremos llegar al cielo, pero no pasar por la cruz. Jesucristo nos mostró el camino a seguir. Entonces Pablo lo tenía claro. Vamos hacia allá, hermano. ¿Por qué esto lo hacemos en la vida cotidiana? A ver, dime usted, ¿para qué trabaja? Y en Estados Unidos, que parece que sean los nuevos esclavos, antes los esclavos eran de otra manera, pero parece que hay esclavos nuevos en Estados Unidos, los que tienen que trabajar y trabajar y los explotan y les pagan poco, pero ahí ya están. ¿Para qué trabaja? Tanto sacrificio, se va temprano, llega tarde de la noche, no puede compartir con su familia, no puede compartir con sus hijos. Esto no es vivir. ¿Por qué lo hace? Porque tengo que... porque espera que a la quincena o al fin de mes le paguen, ¿verdad? Sí. Ay, ¿por qué en la vida espiritual, por qué no tienes esperanza? ¿Por qué no dices, vale la pena sacrificarme, vale la pena trasnocharme, vale la pena aguantar al compañero, a la compañera, vale la pena aguantarme los sacrificios, porque yo tengo la esperanza que un día me van a pagar, que Dios me va a recompensar? Pablo dice, todo esto me mueve porque tengo una esperanza. ¿Saben cuál es el problema de ustedes y mío? Porque hemos perdido la esperanza. ¿Para qué estudia una persona? Tiene la esperanza de que algún día va a ser doctor, ingeniero, abogado, arquitecto. Bueno, si no tuviera la esperanza, no valdría la pena estudiar. Si no va a haber un sueldo, no vale la pena trabajar. ¿Quién va a trabajar de gratis? Nadie. Pero si ustedes y yo lo aplicamos en la vida espiritual, también Pablo dice que un día vamos a recibir esa recompensa. Siga. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Pablo dice, y no es que ya hemos alcanzado la meta o logrado ya la perfección. No, pero vamos ahí, vamos luchando, hagamos el ejercicio, que se nos note, que el mundo vea, para que crea. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Esto es, yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo. Como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome de lo que queda atrás. ¿Me olvido de lo que queda atrás? Me esfuerzo por lo que hay por delante. Y me esfuerzo. No dejo de luchar. No me canso. Sigo mirando lo que hay delante. Siga. Y corro hacia la meta. Y corro hacia la meta. Corro hacia la meta. ¿Alguna vez usted ha visto un maratón? Cuando yo era joven, yo trotaba. ¿Sí? Yo recuerdo que un día dimos como 7 vueltas al pueblo donde yo vivía. Y salimos corriendo como 300 hombres. Y yo iba ahí, ándale. Vamos, como en la segunda vuelta, ya se habían quedado muchísimo. Y ya íbamos como tres hermanos, o dos hermanos y uno que no era hermano, y yo. Iban dos hermanos entre ellos. Otro que no era familia de ellos, pero amigo, y yo. Quedamos los cuatro quedamos en la tercera vuelta. Dice uno, vamos nosotros, a usted, ¿quién va a agarrar el primer puesto? Vamos a poner un acuerdo, quién agarra el primer puesto, quién agarra el segundo y quién agarra el tercero, porque este lo vamos a quemar ahorita. ¿De qué hay? Ese no aguanta. Yo decía, déjelo. Ya iba ahí atrás. Y cada rato decían lo mismo. Y, yo, dale. Y los que lo iban apoyando a ellos iban diciendo, y me tiraban así. Y yo decía, no. Entonces, iba un tío en una bicicleta al lado mío y me decía, mijo, usted sabe cuántos son dos. En ese tiempo la plata valía allá en Venezuela, ¿no? Usted sabe cuántos son 2,000 bolívares. Eso es bastante, mijo, eso es bastante. Vale la pena. Dale, no te canses. Imagínate qué va a hacer con esos 2,000 bolívares. Dale, no te canses. Y cuando yo decía, yo seguía dando, agarraba fuerza y seguía. Y ya estaba otra vez cansadito y me decía, no olvides los 2,000 bolívares, hijo. No los olvides. Sigue adelante, siga. Y los otros decían, ese se va a cansar. Ese se va a cansar, ya la llevamos. ¿Qué cuento? Mi tío, desde la tercera vuelta hasta la séptima vuelta, me llevó con esa cantaleta. No se olvide de los 2,000. Y adivine quién ganó. Y yo. No gané porque no me hubiese cansado. Sí me cansé. No gané porque no tuviese contrincante, no tuviese enemigo. Los tenía. Gané porque tenía a alguien en el camino que me decía, mire los 2,000 bolívares que se va a ganar. Hoy yo vengo como mi tío a decirles a ustedes que sí van a tener problemas, que sí van a tener enfermedades, que sí van a tener sufrimiento, pero que miren, miren para allá el premio, el reino de los cielos que un día vamos a alcanzar, que sí lo vamos a alcanzar. Jesucristo se lo dijo a los apóstoles en San Lucas capítulo 22 versículo 28. San Lucas 22, 28. Hermano, mientras lo encuentran, no crean ustedes, no crean ustedes que esto es tan fácil practicarlo. No, cuesta, pero vale la pena. Les doy testimonio de que vale la pena. Ustedes no saben lo que me ha tocado que trabajar para llegar aquí. Los diáconos y los otros que están saben más o menos lo que ha tenido que pasar, y que estamos aquí por un milagro de Dios y por la oración que hicieron los que están coordinando. Si no, no estuviéramos aquí. Pero ha tenido que pasar, y vengo de una misión de un lugar, de otro, de otro, de otro. Tras ocho predicaciones, semanas completas, dale para allí, dale para allá. Bueno, los que nos siguen por internet saben que más o menos cómo es el ajetreo. Pero, y vengo a compartir con ustedes precisamente porque tengo una esperanza. Aunque sea difícil, aunque pase por pruebas, aunque pase por tormentas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las tormentas del Evangelio? Ajá, que venían tormentas, el viento, parecía que el agua se iba a meter, el viento en contra. ¿Y saben qué era lo peor? Que Jesús dormía. Que no estaba por ningún lado, parecía, no se daba cuenta. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está sufriendo, cuando está en tormenta, y Jesús, ¿dónde está? Está dormido. Sigan el ejemplo de los apóstoles. ¿Qué hicieron? Lo despertaron. Despierta, los vagabundos, póngase a orar. Vengan a mí, el que esté cansado y agobiado. Bueno, vengan, despiértame, que yo estoy dispuesto. Y mandó a calmar todo, y todo se calmó. Tranquilo, ten confianza en el Señor. ¿Cuál es el problema? Escuche cómo dice Jesús. Si tenemos una esperanza, hermano, podemos cargar la cruz. Escúchela. Ustedes son los que han permanecido conmigo. Ustedes, dice Jesús, son los que han permanecido conmigo. Compartiendo mis pruebas. Ahí, ahí, repítalo. Compartiendo mis pruebas. Por tercera vez. Compartiendo mis pruebas. Se lo traduzco en castellano. Cargando con la cruz. Ajá, ahora ¿qué nos espera? A ver, ¿cuánto nos va a pagar? ¿Cuánto nos vamos a ganar? Por eso les doy. Por eso les doy. El reino como mi padre me lo dio a mí. ¿Qué más quiere? Pollo licuado con... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Va a tomar jugo? Oh, popote. Ah, ¿qué más quiere? ¿Pollo licuado con popote o con pitillo? Ustedes que han cargado la cruz, yo les vengo como premio, no 2,000 bolívares ni $2,000. Les tengo la vida eterna. ¡Qué maravilla! ¡Vale la pena! Entonces, hermanos, nosotros, hermanos queridos, debemos ser agradecidos con Dios. Y cuando encuentre en el camino de la vida alguien que le haga la vida cuadrito, ponga una chispa de fe. Vaya, dele un regalo y dígale: hermano, esto es para ti, porque nunca en la vida alguien me había insultado tanto como usted. Y ese insulto, y esa humillación, y esa calumnia me ha ayudado a mí a crecer en santidad. Y gracias a usted he ido creciendo en la vida espiritual y Dios me va a dar un gran premio. Pues antes de ganarme el premio, yo le doy un regalito. ¿Dónde está nuestra fe? Miren, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreo 12, 2. Oigan lo que dice las Sagradas Escrituras. Fijo los ojos en el que inició y consumó la fe en Jesús. Otra vez. Fijo los ojos. ¿A dónde tenemos que tener los ojos? Otra vez. Fijo los ojos. Fijo los ojos, no miren para otro lado. En el que inició y consumó la fe en Jesús. Siga. El cual, por la dicha que le esperaba. ¿No sería que usted comió como una comita ahí? Otra vez, a ver. Léalo de la traducción suya, a ver cómo dice. Fijos los ojos en Jesús. Otra vez. Fijos los ojos en Jesús. En Jesús. Que organiza esta carrera. Esta me gusta más, esta traducción me gusta más. Póngamela ahí. No le tenga miedo al micrófono. A ver, por favor, centren la atención en esta palabra. A ver, pongan la lupa, por favor. Que si ustedes dejan que esta palabra llegue a su corazón, ustedes podrán soportar la tormenta, la prueba, cargar la cruz hasta el final. Como dice Pablo, he estado en el combate, he mantenido en la carrera, he llegado hasta la meta y he mantenido la fe. Así podremos, solo me falta la corona merecida. Vamos a ver cómo dice aquí, otra vez. Fijos los ojos en Jesús. Fijen los ojos en Jesús. Los ojos deben estar fijos en Jesús. Dale. Que organiza esta carrera de la fe. Que organiza esta carrera de la fe. Y la premia. Y la premia. Al final. Al final la va a premiar. Siga. Él escogió la cruz. ¿Eh? ¿Cómo? Él escogió la cruz. Hasta ahí vamos bien. Él escogió, no la rechazó. Él la abrazó, él la aceptó, él la soportó. Otra vez. Él escogió la cruz. Él escogió la cruz. En vez de la felicidad. ¿En vez de qué? La felicidad. Otra vez. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. Jesús no está de acuerdo con pare de sufrir. Siga. Que se le ofrecía. Que se le ofrecía. Se le ofrecía en rechazo de la cruz. Se le ofrecía la felicidad. Satanás le ofrecía la felicidad. Siga. No tuvo miedo a la humillación. No tuvo miedo a la humillación, a la calumnia, a los insultos, a los maltratos, a los desprecios, a las humillaciones. No tuvo miedo. No tengan miedo. Siga. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora ya tiene el premio conseguido. Siga. Piensen en Jesús. Piensen en Jesús. Que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Sufrió tantas contradicciones. Piensen en Jesús. Cuando usted le pase algo malo, diga: a Jesús le pasó algo peor. Piensen en Jesús y diga: Señor, yo quiero sufrir contigo. Hermano, le doy un secreto antes de terminar, porque mire, ya me están tocando y no había escuchado el sonido. Pero Eva, piensen en Jesús. Mire, que tenemos que nosotros ser capaces de soportar. Léame lo último que leyó. Que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. De parte de gente mala. Piensen en Jesús, que sufrió todo eso. Y ojo, escúchenme algo. La persona que sufre sin poner los ojos en Jesús es un masoquista. La persona que sufre y pone los ojos en Jesús es un cristiano. Es decir, que si usted sufre por sufrir, perdió el tiempo. Pero si usted sufre y le dice: Señor, esta enfermedad, esta persona que me hace la vida cuadrito, este trabajo, este problema, esta dificultad, la sufro por ti porque te amo. Te ofrezco este sacrificio, Señor. Abrazo mi cruz como tú la abrazaste. Acepto mi cruz como tú lo hiciste. Entonces, ese sufrimiento tiene valor redentor. Entonces, eso es lo que vale en la vida. Y así el mundo creerá. Siga. Y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Otra vez, mamita. Y no les. No, más atrás. Oh. Piensen en Jesús. Piensen en Jesús. Que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Y cuando pensamos en Jesús que sufrió todo eso por parte de gente mala. Y no les faltarán las fuerzas. No nos faltará la fuerza. Tendremos fuerza. Si Él pasó por ahí, yo también puedo pasar siguiendo su camino. Siga. Ni el ánimo. Y no me faltará el ánimo. Voy a hacerlo porque sé para dónde voy. Siga. Ustedes. Escuchen. Ponga la lupa. Otra vez. Ustedes se enfrentan con el mal. ¿Cómo? Se enfrentan. Ah, otra vez. Léamelo bien porque si no me quita el. Ustedes se enfrentan con el mal. Ustedes se enfrentan con el mal. No lo olviden. Siga. Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez. No me empuje. Otra vez. Ustedes se enfrentan al mal. Escuchen. Se enfrentan con el mal. Pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Pero todavía no han derramado una gota de sangre. Se han enfrentado al mal, sí. Pero todavía no se han derramado una gota de sangre. Los mártires derramaron toda la sangre. Cristo derramó toda la sangre. Y usted no ha derramado una gota de sangre. Y ya anda como los cochinos que van en carro y van chillando. Diga. Tal vez hayan olvidado la palabra. Tal vez. Y por eso Dios me manda hoy aquí a predicarles. Tal vez hayan olvidado la palabra. Del consuelo. Que la sabiduría les dirige como a hijos. Que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo. Bueno, entonces observen ustedes, han abandonado la palabra. Y este ha sido el gran problema. ¿Cuánto tiempo me quedó? ¿Me queda una más o ya listo? ¿Se acabó? Santiago 1:2. Vamos a terminar con esta, pues. Ay, otro día les doy otras. Santiago 1:2. Porque es que las citas están peleando. Ella quiere. Yo. Pues sí, ¿cómo hago yo? No se me. Vamos a Santiago 1:2 y con esta se la dejo, pues. Hermanos míos. Estimen como la mayor felicidad. Comience. Hermanos, les voy a dejar este chocolate de fresa para que se lo coman. Dale, otra vez. Hermanos míos. Estimen como la mayor felicidad. No, como la mayor felicidad. Como la mayor felicidad. Estimen como la mayor felicidad. Valoren, tengan como la mayor felicidad. El tener que soportar diversas pruebas con sus hijos, con su esposa, en una enfermedad, en el trabajo, allí, allá. Estímenlo como un gran tesoro, como un gran regalo. ¿No recuerdan a la bienaventuranza? Dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos porque ellos es el reino de los cielos. Estimen como algo maravilloso, grandioso. ¡Ánimo, cristiano, ánimo! El reino de los cielos nos pertenece a todos. No tengan miedo. Jesús dice: yo he vencido al mundo. ¡Van vámonos agarrados de la mano, siguiendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y un día, seguro, más temprano que tarde, un día estaremos todos sentados en el reino de los cielos, como dice Apocalipsis 3:21. Ten ánimo, pueblo de Dios. Confianza, sigue adelante. Vamos a terminar con la oración, ¿verdad? Me toca hacer la oración final. Te invito a cerrar los ojos. Sí. Cierra tus ojos. Papá Dios nos ha regalado la oportunidad de estar aquí a la escucha de tu palabra. Ella nos anima. Ella es luz. Ella es lámpara. Gracias porque ahora que nos sentíamos desanimados, tristes, acongojados, decepcionados, pensando que no valía la pena vivir, cuando queríamos ya soltar la cruz, ahora tú a través de la palabra nos dice que todavía no hemos llegado hasta el final, que vamos en la carrera. Nos dice que contigo podemos llevar la carga y el yugo, y se nos hará más liviano. Oh soberano Dios, gracias, porque tu palabra nos da fortaleza, ánimo, ilusión, esperanza. Señor, que a pesar de las pruebas y a pesar de que parezca que tú estás dormido, no perdamos la fe en ti. Queremos hacernos acreedores del reino de los cielos, ese premio que tú nos tienes preparado para los que carguen la cruz hasta el final. Ayúdanos, Señor, a partir de hoy a ser capaces de renegar a lo que nosotros pensamos, apartarnos de nuestros sentimientos, hacer no nuestra voluntad sino la tuya. Ayúdanos, Señor, para no dejarnos llevar por el mundo que quiere que hagamos su voluntad. Soberano y eterno Dios, ayúdanos a pensar no como los hombres sino según tu manera de pensar escrita en las Sagradas Escrituras. Gracias, Papá Dios, porque las enfermedades nos ayudan a acercarnos más a ti, nos ayudan a purificarnos, nos ayuda, Señor, a aceptar la cruz, a cargar la cruz, para luego estar contigo en el reino. Gracias por esas personas que hasta hoy yo pensaba que eran mis enemigas, que me llevaban a lo mejor a la desgracia, cuando esas personas son aquellas que me santifican, aquellas que me ayudan a crecer en virtud, aquellos que me ponen a prueba para ver si es verdad que soy auténtico cristiano. Bendice a esas personas que en la vida me han humillado, me han maldecido. Bendice a aquellas personas que me han calumniado, me han difamado. Bendice a aquellas personas que me han traicionado. Bendice a esas personas que me han hecho daño y que hasta hoy sentía odio y rechazo por ellos, pero que hoy comprendo que ellos son instrumentos para que yo me acerque a ti y alcance la salvación. Oh, gracias, Señor. Gracias porque nos iluminas, porque nos amas. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y porque de aquí salimos con el deseo de practicarla para que el mundo crea. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de lo que hemos escuchado. Ayúdanos a poner en práctica el Evangelio. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no perdamos la ilusión y la esperanza. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, como lo han hecho los santos, como lo hicieron los mártires, como lo hiciste tú. Bendito sea, Señor, porque confías en mí, y me has llamado a seguirte. Bendito sea porque me has mostrado el camino. A ti, oh Dios, que siempre nos acompaña, que te preocupas de cada uno de nosotros. A ti, oh Señor, que viene en nuestro auxilio. A ti que nos amas tanto, que nos brinda la oportunidad de crecer en todas las virtudes. A ti que nos amas tanto, que de lo malo hace que salgan cosas buenas. A ti, Señor, que nos amas tanto, que acepta nuestros sufrimientos, que acepta nuestros problemas, angustias, tristezas, y las une a los sufrimientos de Cristo en la cruz, y permite que eso tenga valor redentor. A ti, Señor, que nos ha dado la vida para que la disfrutemos sirviéndote a ti. A ti, Señor, que nos ofrece la vida eterna como premio por seguir tus senderos. A ti, Señor, que nos ha dado una familia. A ti que nos ha dado la iglesia. A ti que nos ha dado todo lo que somos y lo que tenemos. A ti te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Esa cruz donde Jesús nueva vida Él me dio. Y ahora, como misionero de la misericordia, lo que Papa ha enviado a proclamar la misericordia de Dios, voy a implorar la bendición de Dios para ustedes y su familia, para que aprendan a disfrutar de esa misericordia del Señor, de ese amor, de ese regalo de Dios a lo largo de su vida, y para que a partir de ahora tomen la decisión de ser cristianos con cruz, orgullosamente con cruz, lo disfruten y así el mundo pueda creer. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.